Hola, soy Sofía. El 8M significa para mí una oportunidad para visibilizar y poner en el debate público la discriminación y las violencias que sufrimos las mujeres en nuestra sociedad. Si bien últimamente las cuestiones relacionadas con los géneros y los derechos de las mujeres han ido ganando espacio en las agendas y podemos decir que el aborto es legal fruto de la lucha incansable de muchas, tenemos que aprovechar este día también para reflexionar y conmemorar a las víctimas del feminicidio, para que no siga pasando. Y porque les debemos memoria. Es un día que también nos invita a reconocer y homenajear a nuestras compañeras, a las mujeres de nuestra familia y a nuestras amigas. Y sobre todo, es un día de encuentro y de lucha en la calle. Hoy seguramente va a ser distinto por la pandemia. En mi caso decido quedarme en casa, pero no por ello dejo de acompañar y de hacerme eco de los reclamos y las reivindicaciones que tenemos desde el movimiento de Mujeres para Ser. Quiero expresar la inmensa admiración que me inspiran las mujeres que hicieron y hacen el programa. María del Carmen, Pilar, La Negra, mujeres luchadoras. Sin duda, con quienes para mí fue un honor compartir una experiencia de muchísimo aprendizaje que siempre llevo conmigo. Les mando un fuerte abrazo a ustedes y a todas las que trabajan por el sostenimiento de Radio Semilla. Un abrazo. Buen día, mi nombre es Laura, soy de San Cristóbal y para mí el Día de la Mujer es conmemorar a aquellas que dieron la vida, que fueron asesinadas en esa fábrica para que no molesten, ¿no? Como seguimos la lucha hoy en día para hacernos valer como mujer. Si bien lo tengo presente todos los días, la lucha. Está bueno recordarlo especialmente un día, tener un día para que en todo el mundo se pueda conmemorar, pensar y tenerlo presente. Bueno, significa muchísimas cosas que podría hablar más, pero bueno, es lo que sintéticamente más o menos es lo que significa para mí y me recuerda, me da dolor pensar en ellas. Y me da mucho dolor pensar en la gente que se olvida de esa lucha, que no la tiene en cuenta, que se cree que es un día de jolgorio y no, es un día de conmemoración. Gracias por la oportunidad y que tengan un buen día y bueno, vamos las mujeres. Mi nombre es Liliana Furió y para mí el 8 de marzo es un día de memoria y de lucha. Memoria por todas las mujeres que dieron su vida por nuestra dignidad y de lucha incansable porque este patriarcado misógino se torna cada vez más violento en su manotazo de ahogado por el intento de someternos vilmente.